digamos, brille por la construcción de comunicación comunitaria. Ahora, para colaborarla a esa comunicación comunitaria, es que vamos a dialogar un ratito con Suriel McLennan, organizador de la Sexta Marcha del Orgullo en Santa Rosa, que trae novedades. Bienvenido, Suriel, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo va todo? Bien, bien, Suriel. Todo bien, porque estamos a la sombra de este lado, por lo menos en la frescura de la de Radio Kermés, pero parece que afuera se está derritiendo todo. Soriel, ¿qué pasa con sí, la...? No, porque acabo de salir mi psicólogo, me agarré una sombrita acá para charlar con ustedes porque está insoportable el calor. Bueno, Soriel, se escucha bastante, bastante derretida la señal también del teléfono, no sé si hay un problema de señal. ¿Tenés el manos libres? No. A ver si hay algún aparato, mucho mejor hablar con el aparato pelado. ¿Ahí me escuchás? Ahora se escucha perfecto, perfecto. Soriel, bien, buenísimo. Yo te escucho bajito, pero vamos. Bueno, ahí te arregla, Alejo, te arregla el retorno desde el híbrido y ya me vas a escuchar un poquito mejor. Soriel, viene la sexta marcha del orgullo, todo preparado, sí. Y nos imaginamos un clima también de marcha, así, como sí, en resistencia, tal cual. Pero hay novedades, Soriel. Hay novedades porque, bueno, todo lo que teníamos programado para mañana, sábado 16 de noviembre, lo tuvimos que mover. Por eso me parecía importantísimo poder charlar y comentarlo al aire, para comentarles que, bueno, todo el cronograma de actividades que estaban previstas para mañana lo tuvimos que mover por fuerzas mayores que son el clima. Mañana, al parecer, iba a llover, va a llover todo el día, así que se nos hizo imposible poder hacer el Día del Orgullo mañana en la plaza, porque imagínate que tenemos sonido, pantallas, escenario, personas feriantes, y bueno, todo eso se complicó muchísimo para poder llevarlo a cabo mañana, que bueno, llueve todo el día. Desde la Asamblea, Soriel, lo habían presentado, desde la Asamblea del Orgullo Disidente, lo habían presentado el jueves a esta larga lista de actividades que se iban a estar realizando este sábado, y como bien señalás, va a estar lloviendo, no es lo único que se mueve, porque la lluvia parece impertérrita ahí, a pesar de que fue cambiando el pronóstico, y que durante la mañana por ahí va a ser medio floja, ya desde la tarde empieza bien concretamente y por la noche sería aparentemente una especie de pequeño diluvio, pero vamos, ojalá que no pase nada muy molesto ni muy traumático. ¿Y qué va a pasar con la marcha entonces? Entonces, la vamos a mover todo el cronograma perfectamente cronometrado, se va a mover derecho todo para el domingo 17 de noviembre. Como siempre, como ya habíamos dicho, comenzamos desde las 5 de la tarde, que va a haber feria, testeos de VIH, intervenciones, va a haber de todo, pero todo se mueve para el domingo para poder evitar la lluvia, que el domingo se prevé un solazo, va a estar hermoso, 24 grados, así podemos evitar la lluvia del sábado. Muy bien. Lo cual imagínate que la organización entramos en una absoluta crisis, pero estamos bastante aceitados en esto de organizar, así que todo el mundo empezó a disparar para todos lados, a la municipalidad, a hablar con el sonido, a hablar con el escenario, o sea, todo para con los feriantes, con los artistas, todo para poder mover y que finalmente se haga el domingo con un buen sol, un buen clima, pero bueno, sería el domingo 17 de noviembre. Ideal el clima porque la temperatura va a estar tranqui y va a estar soleado de todas maneras. ¿El horario se mantiene, Soriel? El horario se mantiene. Vamos a empezar, como ya habíamos previsto, desde las 5 de la tarde, con feria, los testeos, intervenciones. Intervenciones va a haber, bueno, Pierina Nochetti nos va a mandar un video para que nos podamos sacar una foto con ella en la pantalla grande y poder subir las redes. Por Tehuel de la Torre vamos a hacer un fotazo, como ya es usual en la Marcha del Orgullo, con su carita en repetidas manos que vamos a tener ahí como para sacarnos como si fueran caretas de Tehuel. Después, eso es a las 5 de la tarde. Ya a las 6 de la tarde va a estar Vero Divín, que es una profe de Zumba, que bueno, nos quiere mandar a bailar con ella si quieren arriba del escenario, abajo del escenario, en la plaza, así que vamos a estar todos ahí moviéndonos un poco. 6:30 se lee el documento que se armó desde la Asamblea del Orgullo. A las 7 marcharíamos. Y a la vuelta de la marcha, que calculamos que se marcha alrededor de una hora, así que más o menos a partir de las 8 de la noche arrancan los espectáculos, que bueno, vamos a tener personas cantando en vivo, solistas, bandas, va a haber un par de bandas, personas que bailan también solistas, personas que bailan en grupo, así que va a haber de todo un poco para que sea un gran día, y como inevitablemente, bueno, lo tuvimos que cambiar, pero todo el mundo se pudo mover a la fecha del domingo, así que por eso estamos muy felices. Ya está todo corregido en redes sociales también, Soriel, sobre todo para que se enteren quienes no saben si la sexta marcha tiene redes. Comentanos también por la Asamblea del Orgullo Disidente de La Pampa, las redes, y a la pasada seguramente ya fue revisado y corregido, pero bueno, nada, para que se entere quien no se haya enterado hasta ahora de las redes. Las personas, les puedo decir el Instagram del Orgullo Disidente, que ahí pueden comentarnos dudas o preguntas o lo que sea que nos quieran avisar o decir. Es todo junto, orgullodisidente.lapampa. Ese es nuestro Instagram. Y ahí tenemos, mira, acabamos de terminar de hace una hora, te digo, de poder decir sí, efectivamente se hace el domingo, así que en breve, ya en un ratito nomás, vamos a estar largando flyer nuevo y todo eso para comentarles de la corrección y bueno, por el tema del clima que se tuvo que mover, pero ya los vamos a estar subiendo en breves, en unos momentos nomás. Perfecto. ¿Qué hace falta, Soriel, para estar, bueno, sumándose a alguna de las actividades o ir a hacer un poco de cuerpo, de masa crítica, tomarse unos mates y charlar y disfrutar? ¿Qué hace falta tener ¿Qué es lo necesario? Mira, las personas de la comunidad, por supuesto que están, todo el mundo, mira, acá, si sos parte de la comunidad o no sos parte de la comunidad, sos bienvenide. Lo único que importa es que te parezca una lucha justa, que todos queremos un mundo mejor para las diversidades, para que no haya más discriminación, para que todos podamos vivir la vida que tenemos ganas de vivir en libertad, así que mira, hace falta tener muchas ganas de tener empatía con el resto, tener ganas de compartir, de aceptar al resto por quienes somos, así que mira, hace falta que tengas muchas ganas de pasarla bien y que tengas ganas de tener un gran día para poder venir a compartir. Está todo el mundo más que invitado. Se levantó viento en la plaza, así que nada, está todo el mundo invitado a pasar un excelente domingo en la Plaza San Martín. Un verdadero domingo primaveral con la consigna, la libertad es derecho para todos. Soriel, gracias por esta comunicación y esperamos estar haciendo bien. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vos por este ratito que tuviste para con nosotros. Será hasta pronto y un exitazo el domingo entonces. Bueno, y nos estaremos viendo el domingo. Dale. Les espero a todos ahí. Un abrazo. Ahí está Soriel McLennan, organizador de la Sexta Marcha del Orgullo en Santa Rosa, de parte de la Asamblea del Orgullo de La Pampa. La vieron venir a esa que, sí, es el ventarrón que te marca que está entrando un frente frío avanzando ahí en el suroeste de la provincia, en la línea del río Colorado, en esta dirección, y ya se empieza a preparar lo que generó la suspensión de la Marcha del Orgullo de mañana, que se va a realizar finalmente y en excelente clima el domingo.